Y ahora estamos en comunicación telefónica con Sergio Iturrioz, quien es el director de Inspección General en Patagones, para que nos comente un poco sobre estas resoluciones que sucedieron ayer en el Comité de Crisis. Buen día, Sergio. Te saluda Yara Candy y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Qué tal, Yara, Pato? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen día. ¿Qué sucedió ayer? ¿Qué nuevas medidas han tomado, por lo menos desde el Comité de Crisis? Bueno, ayer en la reunión se trataron algunos pedidos de comerciantes, así que por ahí lo que se resolvió fue que era un pedido de las canchitas de fútbol y los gimnasios poder trabajar hasta las 23 horas, ya que ellos lo venían haciendo hasta las 20, y bueno, no es el horario fuerte, digamos, de trabajo de ellos, sino que siempre fue de las 19 a las 23 horario, entonces se extendió ese horario. Después se va a aprobar también por un tiempo la apertura de los peloteros, también a raíz de la situación, digamos, económica que vienen pasando este rubro, en el cual ya varios han tenido que cerrar, y entonces, bueno, con el mismo protocolo que se abrió esta actividad el año pasado, se les permitió que vuelvan a abrir ahora. Bien, ¿se ha podido charlar o se ha podido por lo menos dialogar respecto a esta manera de trabajar en conjunto con algunas medidas sanitarias con el Consejo Deliberante de Viedma? Sí, sé que se había planteado en el anterior Comité de Crisis, pero bueno, es un tema de los concejales y por ahí no es, sé que no es un tema fácil poder coordinarlo, pero bueno, la idea era... se había planteado de que por ahí las medidas que se tomen con en la parte comercial o con respecto a esta pandemia, a ver si se pueden aunar criterios como comarca y bueno, hacer algún tipo de petitorio digamos a los respectivos gobernadores para que se tenga en cuenta esta situación, digamos que por ahí queda bastante disparo o algunas medidas que toma Viedma o algunas medidas que toma Patagones con respecto a cada uno de sus gobernadores, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí no, que se tenga en cuenta de que para muchas cosas parecemos una misma ciudad, ¿no? Claro. ¿Se ha podido también charlar un poco, por lo menos hacer un pequeño balance de lo que será también los próximos días en cuanto a la réplica de contagios por lo que fueron los festejos durante el fin de semana en Patagones? Sí, la verdad que bueno, esas son cosas que por ahí son un poco inevitables, pero bueno, también me explicaba un poco desde la parte de salud de que se está dando que ahora con por ahí con un poco más de casos que antes, tenemos menos camas de terapia intensiva, entonces por ahí están viendo que tanto ya la cantidad de gente que ha estado contagiada más la cantidad de gente que ha sido vacunada, por ahí eso está colaborando con esto, entonces, más allá de que se ven que Patagones, por ejemplo, ha quedado en una meseta ahora, y bueno, a lo mejor puede llegar por este tema de los festejos de la Copa América que tengamos nuevamente algún tipo de pico, pero bueno, son bastante alentadores las proyecciones en este sentido. Uh-huh. Hace unas semanas atrás están por lo menos hablando de casi el 80% de población vacunada en el partido, que se ha anotado. ¿Cómo están llevando también las vacunaciones? ¿Cómo están haciendo los relevamientos también desde el Comité de Crisis? ¿Cómo está presente desde ahí? Bueno, eso lo informa siempre el secretario de Salud, digamos, cómo se va llevando a cabo este tipo de procedimientos, así que en este sentido manifestó que estaba contento, digamos, porque sí, como bien decís vos, ya prácticamente el 80% de todos los inscriptos que están están vacunados con una dosis por lo menos, y bueno, ya estaban vacunando espontáneo, digamos, con mayores de 45 ya directamente presentándose vacunan, así que bueno, el tema de la campaña de vacunación va bien encaminada y bueno, eso también ayuda a todo esto. Quiero volver sobre el tema de que se habló ayer con Constantino, ¿no? Esta posibilidad de unificar políticas vinculadas al control de coronavirus en las dos ciudades, teniendo en cuenta que son una comarca, lo cual es un hecho, ¿no? Un hecho evidente, además de una integración natural. El tema es que esta integración natural no siempre está acompañada desde lo institucional. ¿Por qué lo hace el Consejo Deliberante cuando quienes tienen potestad de tomar estas medidas son los ejecutivos? ¿Por qué la gestión se hace por esa vía? Lo que pasa es que, bueno, va a ser un pedido, porque, digamos, no es tanto el ejecutivo, digamos, si fuera la Intendencia de Viedma o la Intendencia de Patagones, que por ahí sería mucho más sencillo. Acá el tema es que las medidas que se toman en torno a la pandemia va por parte de la gobernación, entonces ahí ya que los ejecutivos de ambas provincias se pongan de acuerdo es lo que en teoría se va a pedir de los distintos consejos deliberantes. Será cuando se puede lograr algún acuerdo, digo, ¿no? Y haya una igualdad de situaciones, porque lo que ha sabido ocurrir también es que la provincia de Río Negro, o por lo menos la región de Viedma, ha estado en una fase distinta a la de Patagones. En tal caso es imposible compatibilizar políticas, digo, ¿no? Claro, ya de por sí el Río Negro, digamos, no tiene sistema de fases, tengo entendido. Provincia de Buenos Aires sí tiene un sistema de fases, entonces las medidas, más allá de que a veces son bastante similares, pero según, digamos, en qué flexibiliza Río Negro, a veces no se encuentra en la fase de que está Provincia de Buenos Aires, o a veces si nosotros estuviéramos en una fase más, coincidiríamos mucho más con Río Negro. Entonces, eso es a veces lo que genera la dificultad de que digamos, las medidas de restricción terminan en ciertos casos siempre siendo lo mismo, lo que no estamos llevándolas a cabo es al mismo tiempo, me parece. Claro. Bueno, no, esperemos que se logre. La verdad que esta historia es historia de vieja data, esto de somos comarca o no somos comarca, compartimos o no compartimos las cosas. A mí me da la sensación de que, desde el punto de vista de la naturaleza de las cosas, somos una comarca. Que hay una relación entre el comercio de allá y el de acá, entre el de parentesco, de relaciones de todo tipo, entre las dos ciudades. La problemática, la diferencia está, la cuestión está en lo instrumental, porque dependemos de estados diferentes, y ahí está el problema, ¿no? Pero esto es un tema de vieja data. Yo recuerdo haber venido acompañando reuniones conjuntas de los consejos deliberantes los 22 de abril, cada vez que se recuerda el aniversario de las dos ciudades, y hay no menos de 150 normas que nunca se pusieron en marcha, porque quedaron solo en buenos deseos de los consejos deliberantes, porque es un problema de estados provinciales. Claro, eso es lo que radica la dificultad, digamos, porque si no, yo creo que entre estados municipales sería muchísimo más sencillo, y más ahora cuando, digamos, estas medidas a veces hay que tomarlas más sobre la marcha y claro, un poco más con urgencia. Entonces, a veces esto es lo que dificulta, que, digamos, hasta que se hacen los pedidos a provincia, hasta que se comunica qué está pasando en un lugar, qué está pasando con otro, que se pide una excepción o no se pide una excepción, y hasta que se tiene la respuesta, a veces también para la gente que necesita algún tipo de respuesta, como te decía, más rápidamente, o hay que tratar de ser un poco más expeditivo en esto. Entonces, a veces esto dificulta bastante, pero bueno, con intentarlo no perdemos nada. Entonces, bueno, tratar de ver si se puede lograr algo. Bien. Muy bien. Entonces, para pasar el limpio, se vuelven a abrir tanto peloteros como también se extiende el horario de lo que son las canchas de fútbol. Sí, se extienden hasta las 23 canchas de fútbol y gimnasios, peloteros hasta las 20 horas nada más, como el resto de las actividades, y restaurantes, bares y confiterías hasta las 0 horas. Bien, buenísimo. Sergio, te agradecemos por la comunicación telefónica. Muchas gracias. Pues nada, que tengan un buen día. Igualmente. Sergio Iturrioz, entonces, director de Inspección General de Patagones, charlando con nosotros respecto a las últimas decisiones que tomó el Comité de Crisis en el día de ayer, y también refiriéndose a por lo menos lo que nos adelantó Julio Constantino ayer por la mañana en la radio respecto a esta este nuevo intento de poder consensuar medidas sanitarias con Patagones y Viedma a través de los consejos deliberantes.